Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Y con esta buena canción de la Tokyo Ska Orchestra Paradise es como damos inicio con este lunes. En verdad espero que se le estén pasando de lo mejor, que tengan un excelente lunes 25 de julio. La tarde pinta muy bien, hace un poquito de calor, sin embargo recuerden salir abrigados porque el clima pues da vueltas muy muy drásticas y pues puede llover, nos podemos enfermar, así que hay que extremar precauciones. Y bueno, para tener muy buena actitud de lunes, porque ya estamos iniciando la semana, debemos comenzar con mucha, mucha buena vibra, mucha energía. Así que, pues les vamos a ayudar un poquito con muy buena música. Esto que viene ahora es algo de RIP, con esto que se llama Talk to the Moon. Así que vámonos con más música, ya volvemos, porque hoy tendremos un muy buen setlist y estaremos pues presentando muy, muy buenas canciones. Así que quédense aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes, claro, solo por Radio TV Croc, en punto de las 3 de la tarde, así que no se despeguen que ya regresamos con más música. You live. eso que acabamos de escuchar fue algo de RIP, con eso llamado Talk to the Moon. Me recuerda mucho a una marca de celulares esta canción. Sin embargo, pues es muy muy buena. Y para tener toda la energía, todo el power de lunes, pues esta canción que viene nos ayudará mucho y nos pondrá muy contentos. Porque como siempre le digo, lo mejor que debe llevar puesto es una gran sonrisa dibujada en el rostro. A veces yo sé que es un poquito difícil hacerlo, sin embargo, pues es posible y debemos echarle ganas, ser felices, ir por la vida con toda la actitud positiva. Y bueno, una canción que a mí me ayuda demasiado es esta que viene ahora, esto que es de Saint Ferris, con esto que se llama The World is New. Así que vámonos con ella, vámonos con música, escuchémosla, pongámonos de buenas y ya regresamos. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Saint Ferris con esa canción llamada The World is New. Y ahora pues vámonos con una de mis bandas favoritas. Esto que viene ahora pues es de Lucky Chops con esta canción llamada Bullo, que también es una de mis canciones favoritas. Así que vámonos con toda la actitud, espero y se le estén pasando de lo mejor en el lugar, en donde quiera que estén. Si están en el trabajo, pues háganlo con toda la actitud, con toda la alegría, aunque pues a veces inevitablemente hay personas que son un poquito molestas en cuanto al trabajo. Sin embargo, pues hay que pasarlas por alto y seguir haciendo las cosas bien y como deben de ser. Si es que están en la escuela, que ahora pensándolo bien lo dudo porque casi todos están de vacaciones. Y si es de alguna de esas personas que está haciendo algún curso, tomando alguna capacitación o algo, espero y también se le esté pasando de lo mejor. Ponga atención también en la escuela, no solo en su programa Fusión con Flavio Reyes, porque pues todas estas enseñanzas nos dejan muy buenas cosas al final de cuentas. Y si están en casa, que eso es muy muy probable para todas aquellas personas que están de vacaciones, los que no están trabajando, no están en la escuela, pues disfruta su familia, descanse y tómese las vacaciones muy muy relajadas y disfrute su tiempo. Y bueno, ahora como se los había dicho, vámonos con una gran banda. Ellos son Lucky Chops, ellos que comenzaron tocando en el metro de la ciudad de Nueva York. Pues ahora están aquí escuchándose en Radio TV Croc. Así que no se muevan, que ya regresamos con más, más música. We'll be right back. Capullo es lo que acabamos de escuchar a cargo de Lucky Chops. Y ahora vámonos con una chica que, si de por sí sola es buena, ella es Manny Campari. Ahora imagínense, hizo esta canción colaborando con Too Many Sus. Y bueno, esta canción es totalmente increíble, así que yo los dejo que la escuchen, que se den un quemón con el trabajo que está haciendo también Too Many Sus, que al igual que Lucky Chops también comenzaron en el metro de la ciudad de Nueva York, y pues ahora en la actualidad está tocando junto con Lucky Chops, el saxofonista de lo que era esta pequeña banda que constaba de un pequeño juego de percusiones. También tenía trompeta y saxofón. Pues ahora el saxofonista está tocando con Lucky Chops, después que ellos ya levantaron un poquito más. También el saxofonista es muy muy bueno. Pero bueno, ahorita escuchemos lo que hizo con Manny Campari. Y bueno, ya regresamos a este su programa Fusión con Flavio Reyes. No se despeguen de la programación de Radio TV Croc. Manny Campari es a quien acabamos de escuchar en colaboración con Too Many Sus y esta canción que se llama False Gold. Esta canción que estoy seguro nos puso muy de buenas, o espero y eso haya sido. Y ahora pues vámonos simplemente con Too Many Sus, estos chicos que también tienen mucho mucho talento. Como ya se los dije, pues ellos también comenzaron en el metro de la ciudad de Nueva York y ahora pues están en colaboración con Lucky Chops. Y si cada banda era talentosa, pues ahora juntos son totalmente fantásticos. Esta canción es simplemente de Too Many Sus. Cuando grabaron esto aún no tenían colaboración con Lucky Chops, así que yo los dejo con esta canción que se llama Turtle Daisy. Así que no se despeguen de su programa favorito Fusión con Flavio Reyes y ya volvemos. Turtle Dasty es lo que acabamos de escuchar a cargo de Too Many Sos. Y ahora pues vámonos con otra gran banda, esto que hace un poquito de ska, sin embargo pues tiene también un ritmo muy muy pegajoso, pues es algo de Skameleon con esto que se llama All Dance You Want. Esta banda que se dedica a hacer covers y qué bien lo hacen en verdad, así que vámonos con ellos para escuchar qué calidad tienen en esta banda. Y ya regresamos a su programa Fusión con más música. No se despeguen porque pues tenemos algunas sorpresitas para todos ustedes. Ya regresamos. Down She Wants es lo que acabamos de escuchar aquí en su programa Fusión con Flavio Reyes a cargo de Skameleon. Y bueno, ahora vámonos con más música, sin antes recordarles nuestras redes sociales, porque cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier petición, cualquier cosa aquí será bienvenida, lo estaremos leyendo o escuchando con toda la atención, porque su opinión es muy muy importante. Las redes sociales son Radio TV Croc en Facebook, en Instagram y en YouTube. En Twitter obviamente tiene que agregar un arroba al inicio y listo, estará en contacto con nosotros para pues que nos dé su punto de vista, cualquier cosa, alguna canción que quiera, o si lo prefiere hacer de manera personal y es de su programa Fusión con Flavio Reyes, Pues me encuentran en Facebook como Flavio César Reyes Escobar y en Instagram como Flavio César Reyes Escobar, todo junto y con minúsculas. Y claro, los estaré leyendo, los estaré escuchando, cualquier petición. Ya sabe que aquí estamos para servirles, porque sin ustedes, pues nada de esto sería realidad. Vámonos con más música. Esto que viene ahora también es de Skame León, y con esto que se llama Wannabe. Así que vámonos, no se despeguen y ya volvemos. Que acabamos de escuchar a cargo de Skame León, esta banda que nos puso tanto, tanto de buenas. Y bueno, recuerde que tenemos cuponeras para el Fun Central, para Six Flags y también para Cinemex. Ahora que los chamacos están de vacaciones, pues es una muy buena opción llevarlo a cualquiera de estos lugares. Y qué mejor si se va a dar un gran, gran ahorro con todas estas cuponeras que tenemos aquí en Radio TV Croc. Recuerde que es para el público en general, no importa que no sea afiliado de la Croc. Todas estas cuponeras son para ustedes y para que vea nada más un granito de arena lo que está haciendo la CROC con este nuevo sindicalismo social del siglo XXI. Y bueno, si usted es una de esas personas que quiere sus cuponeras, simplemente debe comunicarse con nosotros. Le recuerdo una vez más las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV CROC. En Twitter, obviamente agregue un arroba al inicio, arroba Radio TV CROC, y ya estará en contacto con nosotros. Ahí nos pide todas las cuponeras que quiera, porque no es por presumir, pero tenemos cuponeras para lanzar hacia los cielos, y ya le diremos cuándo es que tiene que venirlas a recoger aquí a Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas, porque aquí están las instalaciones de Radio TV CROC. Y bueno, ahora vámonos con más música. Esto que viene ahora también es de una banda muy talentosa, directamente desde el planeta Changón, aunque pues siendo realistas vienen de Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, pues son muy muy talentosos estos chicos. En sus conciertos pues están vestidos de chimpancés. Justo hace algunos meses, no tiene mucho tiempo, que cambiaron su vestuario. Y bueno, yo los dejo con ellos. Ellos son Soul Sonora y esta canción que se llama Cara Dura. Así que no se despeguen de su programa, que ya regresamos. As your attorney, I advise you to take a hint out of the little brown bottle in my shaving kit. You won't need much. Just a tiny taste. Cara Dura es lo que acabamos de escuchar a cargo de Soul Sonora. Y bueno, ahora vámonos con algo un poquito más movido, algo que nos pondrá a bailar un poquito más. Esté en el lugar donde quiera que esté, si esté en el tráfico, pues simplemente súbale al estéreo para relajarse un poco. En donde quiera que esté, esta canción lo va a poner a bailar y lo va a poner muy de buenas. Como ya lo escuchan de fondo, es algo de Bonescare con esto que se llama Daydream. Así que vámonos con más música. Y pues ya regresamos a su programa. Todavía tenemos un poquito más de música para pues comenzar con toda la actitud, con toda la buena vibra en este rico lunes caluroso. Así que vámonos con Bonescare y ya regresamos con muy buena vibra y buena música. Light blue eyes, double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked through the door. Took an empty seat next to her at the bar. My brand new car is parked right outside. How'd you like to go for a ride? She said, wait a minute, I have to think. He said, that's fine, may I just buy you a drink? One drink turned into three or four. And they left, he got into his car. And he drove away someplace you'll find. Babe, the time has come. How'd you like to have a little fun? And she said, if we can only please be on our way, I will not run. That's when things got out of control. She did want to, he had his way. She said, let's go. He said, no way. Come on, babe, it's your lucky day. Shut your mouth, we're gonna do it my way. Come on, baby, don't be afraid. If it wasn't for the rape, I'd never get laid. Eso que acabamos de escuchar fue algo de Bonescare con eso llamado Daydrape. Y después de haber bailado un poco, pues vámonos con algo un poquito más relajado. Esto que viene ahora pues es de ska cubano, ya lo podemos escuchar de fondo con este cover que se llama Piel Canela. Así que agarre a su pareja y póngase a bailar, porque es una muy buena fusión de ska y ritmos afroamericanos y otros tantos ritmos que van saliendo en los ensayos. Así que vámonos y ya regresamos a su programa. Yo los dejo con algo de ska cubano. No se despeguen. O que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, tú, tú. Solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú. Y nadie más que tú. Que acabamos de escuchar fue algo de ska cubano, con eso que fue piel canela. Y bueno, señoras, señores, niños y niñas, fue un placer estar con ustedes durante esta hora. Lamentablemente, pues, su programa Fusión con Flavio Reyes ha terminado. Yo los dejo con algo de deportes con nuestra compañera Denise Bernal. Y este es su programa Mirada Deportiva. Ya sabe, pues estamos mejorando y estamos metiendo nuevas producciones aquí a radio y también en televisión, pues ya tenemos algunas más, en verdad que no hemos dejado de grabar y estamos trabajando por todos ustedes. También pues estuvimos el día sábado en la reforestación de Los Dínamos, este bosque que es uno de los principales pulmones de la Ciudad de México y que nos estamos terminando. Por eso en la Croc nos dimos a la tarea de ir a reforestar y otros tantos programas que están surgiendo en la Croc para la ayuda de todos los trabajadores. Y bueno, lamentablemente pues ya los tengo que dejar. Mi compañera Denise Bernal pues ya está esperando su lugar. Yo los dejo con esto que es de Left Alone, con esto que se llama Odio el Día. Así que nos escuchamos mañana. No se despeguen de la programación de Radio TV Croc. Pasen buen día. Bye bye. poquito otra vez. Te conozco derecha y al revés, y sigues con lo mismo pues. Diario me recuerdo de ti. Más de una y dos veces me pasó. Le di mi corazón y me lo despedazó. Y ya no creo en tus mentiras, no. Ya no regreso, no. Desde que te conocí, vamos, ya que me fui. Acabas de escuchar lo mejor de la música fusionada. No te pierdas de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde. ¡Fusión! Con Flavio Reyes.